Este año 2021 se conmemora el 75 aniversario del nacimiento de la OAC. Se cumplen 75 años desde que en 1946 arrancase en nuestro país, como decimos, la Hermandad Obrera de Acción Católica, que seguro que lo recuerdan en diferentes oportunidades, o bien nos hemos referido a la OAC de Ubrique, o hemos conversado con ellos sobre distintas iniciativas que han venido desarrollando, porque en el caso de nuestra localidad realizan un trabajo continuo a lo largo del año, que nosotros vamos a recordar a continuación, y especialmente esa iniciativa que han previsto para este próximo domingo para conmemorar esta efeméride, este 75 aniversario. Vamos a ir con todos los detalles junto a uno de sus integrantes, Fran García, militante de OAC de Ubrique. Fran, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo cierto es que con Fran Gracias a hemos. vosotros por hacer eco de esto. Contigo, que además hemos conversado con otros integrantes de OAC en diversas oportunidades por, ya decimos, los distintos eventos, citas en los que habéis venido participando. Y bueno, pues en concreto, en esta ocasión, para hablar de OAC de Ubrique y de en realidad de lo que es el colectivo a nivel nacional, porque, como decimos, se cumplen 75 años y habéis querido también un poco llamar la atención sobre esa conmemoración con un acto que va a tener lugar este próximo fin de semana, el domingo. Sí, así es, Juan Carlos. Como tú bien decías, este año se conmemora el 75 aniversario del nacimiento de la OAC, que fue un encargo de los obispos a mitad de la década de los 40 a Guillermo Rovirosa, que fue el primer militante de la OAC, y junto a él, pues también Tomás Malagón, un sacerdote también que fue de los fundadores de la OAC. Y bueno, pues entonces nuestro movimiento a nivel nacional pretendíamos que esta efeméride pues nos sirviera un poco para hacer memoria del camino recorrido hasta ahora, y a la vez, bueno, pues plantearnos pues nuevos retos hacia el futuro, ¿no? Entonces, concretamente en nuestro equipo de aquí de Ubrique, lo que hemos hecho ha sido pues contactar con antiguos militantes, porque aquí el movimiento de la OAC fue fuerte a final de los años 60, a principios de los años 70, hubo bastante integrantes y tuvieron bastantes acciones. Era un momento también difícil, al final de la dictadura, y bueno, pues muchas veces sus reivindicaciones de justicia social y en el mundo laboral, ¿no? Pues no estaban bien vistas, incluso perseguidas dentro del régimen, ¿no? Y bueno, pues nosotros hemos querido utilizar esta efeméride pues para ponernos en contacto con estos antiguos militantes. Algunos de ellos ya han fallecido, nos hemos puesto en contacto con su familia y con antiguos sacerdotes que estuvieron aquí trabajando, y hemos querido pues finalizar, digamos, o sea, en todos estos encuentros que hemos tenido, pues con un acto público en el que con ellos y con su familia y con otras personas que nos han acompañado a nosotros, a los que hoy en día seguimos formando parte de la OAC, pues hagamos pues como un ejercicio de memoria agradecida a todas estas personas que han trabajado por el pueblo, por el mundo obrero, por la iglesia, y que han posibilitado también pues que nosotros estemos aquí hoy disfrutando también de esta gran riqueza y a la vez impulsándonos a un compromiso pues por la justicia social. Bueno, pues un colectivo que con todo ese bagaje a sus espaldas, ya decimos, a nivel nacional, 75 años, y en el caso de nuestra localidad, en el caso de Ubrique, si no me equivoco, en torno, como lo decías, a finales de los 60, en torno al año 70-71 es cuando arrancaba. Sí, bueno, yo la fecha exacta no te la sé decir, pero bueno, sí, realmente está claro que a partir de 1970 ya había aquí movimiento, porque los antiguos sacerdotes que estuvieron aquí así lo aseguran. Los antiguos militantes a lo mejor no recuerdan exactamente la fecha en la que pudo empezar. si fue, pudo ser con anterioridad, pero desde luego desde entre el 70 y el 73 desde luego estuvo la OAC y la JOC, incluso la Juventud Obrera Cristiana también, funcionando aquí en Ubrique. Son movimientos, digamos, hermanos, uno más dedicado a los jóvenes, ¿no?, y otro más al mundo obrero en general, y lo integran más adultos, pero bueno, son movimientos hermanos también. Como nos comentabas, ¿no?, además el nacimiento en unos momentos complicados, en los que la reivindicación además era más difícil, incluso te podía llevar a la cárcel. Y bueno, pues durante todo este tiempo, dando pasos, adaptándoos, ¿verdad?, a cada época, y bueno, reivindicaciones en el mundo obrero que siguen, de hecho, hasta el día de hoy, y que, bueno, pues son muy necesarias. Sí. Bueno, en cuanto a temas de persecución, o sea, nosotros no hemos encontrado a militantes que nos aseguran, bueno, que a veces se veían en los salones parroquiales y otras veces cuando ya les tenían, digamos, más controlados, pues se veían directamente en casas de militantes donde tenían que esconder rápidamente los libros por si se presentaba la Guardia Civil. Y bueno, y luego pues recientemente además tenemos la mala suerte de haber padecido, digamos, el fallecimiento de uno de los que fueron colaboradores con la OAS de Ubrique, era un hombre de Jerez, Sebastián González, falleció la semana pasada, llegó a ser hijo predilecto de Jerez porque estuvo muy implicado en el tema social y por los barrios pobres allí en Jerez, y él pues venía mucho aquí en Ubrique a apoyar el nacimiento y los primeros grupos de la OAS. Y entonces, pues, él incluso llegó aquí a fundar la USO, la Unión Sindical Obrera, consiguió mucha afiliación y consiguieron promover unas movilizaciones que llevaron incluso a que se pudiera conseguir el primer convenio de la piel aquí en Ubrique. Entonces, pues, que una persona tan importante y cerca de nosotros celebrar este aniversario, bueno, pues haya fallecido, para nosotros ha sido también un poco triste, ¿no? Pero por otro lado también dar gracias porque Dios ha puesto a estas personas en nuestra vida y nos ha ayudado y nos ha dado testimonio y para poder seguir su camino, ¿no? Un poco, ¿no? Pues todo ello se va a recordar este próximo domingo, en definitiva en el trabajo, ¿verdad?, también que realizáis en el día a día actualmente, pero especialmente este domingo. Coméntanos, en un acto que en principio arrancará en los salones de la parroquia, ¿no? Efectivamente, el acto empieza a las 10 de la mañana en los salones parroquiales. En este acto, bueno, pues hemos invitado pues a todas las personas que han estado pues cercanas a nosotros a lo largo de la historia y bueno, pues también invitamos a todas aquellas personas a las que de alguna manera se sientan sensibles con nuestro trabajo y bueno, pues pretendemos en este acto recapitular un poco de la historia de la OA, hacer un pequeño homenaje pues a estos antiguos militantes y antiguos sacerdotes que estuvieron trabajando aquí en el pueblo, dando tanto en un momento tan complicado, ¿no? Y luego pues también reconocer de alguna manera a las personas que nos han ayudado en nuestro camino hasta hoy, tanto dentro de la OA como incluso acompañándonos en nuestro compromiso, pero desde otro tipo de asociaciones o movimientos. Entonces, este sería la primera parte de nuestra celebración que tenemos este domingo. Sería un acto para este tipo de agradecimiento y homenaje y recuerdo de la historia de la OAS. Esta parte terminaría aproximadamente sobre las 11:30 y a las 12 pues sería compartiríamos la Eucaristía con el resto de grupos de la parroquia. En esta Eucaristía, bueno, pues pretendemos también pues ofrecer un poco nuestro trabajo, nuestra historia de todos estos años. Y nada, pues esa sería un poco la celebración, digamos, que tenemos prevista para este domingo. Una OAC de Ubrique que ahora mismo, ¿con cuántos integrantes, Fran, ahora mismo contaríais? Ahora mismo somos cinco militantes, ahora mismo en la Badubrique. Pero que, bueno, pues en cualquier caso podemos decir que es un poco el grupo que coordina, desarrolla las iniciativas, evidentemente, ¿no?, de cara a la participación de todas las personas que lo deseen. Y en ese sentido, bueno, pues podemos recordar distintas iniciativas en las que venís participando. Comentaba antes, ¿no?, desde, por ejemplo, esas reivindicaciones, esa conmemoración que hacéis cada año de la Jornada Mundial por un Trabajo Decente. Hablábamos también del Día de la Mujer, también, pues eso, otra de las citas en las que intentáis participar. Coméntanos si te parece un poco alguna de esas iniciativas. Sí, anualmente nosotros tenemos tres fechas marcadas en el calendario que intentamos no pasar por alto, ¿no? Serían el 7 de octubre, que es la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. En ella reivindicamos la importancia que tiene para toda la sociedad pues unas condiciones de trabajo dignas y justas para todos, porque realmente el trabajo para la gran mayoría de la población pues es el medio para poder vivir, y entonces pues con las cosas de comer no se debe jugar, ¿no? y luego pues también otra de las fechas que tenemos marcada es el 8 de marzo, el día de la mujer, que para de alguna manera reivindicar la importancia de la igualdad y cómo las mujeres pues realmente están en una situación de inferioridad con respecto al hombre en cuanto a derechos laborales, en cuanto a luego su conciliación de la vida laboral con la vida familiar, sus tareas de cuidado a niños, a personas mayores, y, en fin, este tipo de situaciones. Y luego, pues, la otra fecha que también tenemos marcada siempre en el calendario es el 1 de mayo, que es el día del trabajo, y, bueno, pues también solemos hacer algún tipo de comunicado que haga referencia un poco a cómo está la situación laboral y cómo son las condiciones de los distintos trabajadores. Nosotros siempre, aunque lo hace a nivel nacional, nosotros siempre miramos un poco a Ubrique, que sabemos que tenemos una situación especial por todo el tema de la marroquinería. Entonces, bueno, pues nosotros intentamos mirar un poquito a Ubrique y cuáles son las condiciones que se tienen aquí. Estas son, digamos, las celebraciones en las fechas que nosotros solemos trabajar todos los años. Luego, como tú también decías, hace unos años hemos estado pues en distintas iniciativas con otros colectivos, pues buscando siempre un poco de justicia hacia los más empobrecidos. Yo recuerdo final de la década pasada pues la plataforma de acciones contra la crisis, que estuvimos junto con Cáritas, con Comisiones Obreras. Luego otra iniciativa que duró más tiempo, que fue el Foro Social, en el que también pues participaban asociaciones de vecinos, participaban sindicatos, participaban incluso algunos miembros de partidos políticos, personas a nivel independiente y personal. Ahí pues realizamos bastante acciones, y una de ellas, digamos, fue la creación de forma paralela al Foro Social de la Plataforma por la Educación Pública, donde también pues vinieron participando pues maestros y profesores de forma independiente de los centros educativos de Ubrique. Un momento en el que había un cambio legislativo en cuanto a la educación, y también, bueno, pues intentamos que la educación de alguna manera pues atendiera pues a las clases más desfavorecidas y no fuera una educación pues segregadora, sino integradora de todos, ¿no? Así que, como podemos evidenciar, bueno, pues son muchas las contribuciones, las colaboraciones, y bueno, pues se sigue, ¿no?, a día de hoy. Y en ese sentido, Fran, a pesar de todo lo que lógicamente se ha venido consiguiendo durante todos estos años, ¿qué queda? Que son muchas cuestiones, ¿no? Pero ¿qué destacarías sobre lo que todavía hay que reivindicar desde la perspectiva obrera? Bueno, pues yo creo que en Ubrique todavía tenemos mucho, bueno, en general en la sociedad, ¿no? Pero en Ubrique tenemos mucho por hacer, ¿no? Las condiciones laborales, bueno, pues nosotros estamos viendo cuáles son, Es verdad que ahora, por ejemplo, hay menos economía sumergida de lo que había antes, pero tampoco es menos cierto que los horarios, si bien pueden haber mejorado un poco, pues en muchos casos dificultan la conciliación de la vida laboral y familiar, ¿no? Luego, los salarios, pues realmente, si nos limitamos al horario de las 8 horas, pues son salarios que realmente no suponen un nivel adquisitivo bastante suficiente como para llevar adelante, sacar adelante, pues, familia grande y este tipo de cosas, ¿no? Tenemos el tema de, bueno, incluso las condiciones del despido, que es como se aquí en Ubrique, ¿no? Como muchas veces, pues, los trabajadores se ven obligados a devolver los finiquitos si quieren seguir trabajando en las mismas empresas, o incluso cómo, pues, se paga una parte, digamos, de forma regular y otra parte de forma irregular, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo por hacer, la representación sindical dentro de las distintas fábricas, ¿no? En fin, que yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer. Creemos que falta una conciencia obrera, una conciencia social de los trabajadores, pues muchas veces intentan negociar sus condiciones de forma individual, no de forma colectiva, ¿no? Esto realmente, pues, nos hace perder fuerza, porque no es lo mismo la presión que podemos hacer desde un grupo que la que podemos hacer a nivel individual. Y bueno, pues ya digo, nos queda entonces bastante por hacer. Bueno, pues una reflexión muy interesante, desde luego, la que realizas, en la que seguro que muchas personas coinciden contigo que te están escuchando ahora mismo. Y es cierto, ¿no?, que quizás esa es una de las mayores dificultades también a día de hoy, ese individualismo de la sociedad en general que dificulta la acción de colectivos o movimientos obreros que han sido los que han ido a la vanguardia en cuanto a las mejoras sociales laborales, en definitiva, ¿no? Así es. Así es, Juan Carlos. Pues, y en el caso de la OAC de Ubrique, que por supuesto desde su nacimiento ha ido muy ligada a lo que es el sector marroquinero. Claro, es que realmente la OAC lo que pretende es, digamos, llevar el evangelio al mundo obrero y el mundo obrero a la iglesia, ¿no? Porque la OAC, bueno, pues vemos que Jesús realmente fue un obrero, el obrero de Nazaret. Dios no elige encarnarse, pues, en un rey, en un militar, en un terrateniente. Dios elige encarnarse, pues, en el hijo de un carpintero, realmente, en una familia obrera, ¿no? Y bueno, pues Jesús, a lo largo realmente de toda su vida, pues lo que fue predicando, pues, precisamente la justicia, y en especial hacia los más desfavorecidos, ¿no? Entonces, pues, la OAC, realmente lo que vemos es que hoy en día donde nos jugamos el ser favorecido o desfavorecido es en el mundo laboral, precisamente, porque la mayoría de nosotros no somos personas que vivamos de las rentas de tener unas acciones, de tener unas tierras, unos pisos que alquilamos y que me proporcionan un beneficio. La mayoría de nosotros de lo que vivimos es de nuestro trabajo, realmente, del sueldo que percibimos gracias a nuestro trabajo, ¿no? Y entonces, pues por eso la justicia nos la jugamos realmente ahí, en el mundo del trabajo. Por eso, y claro, el mundo del trabajo aquí en Ubrique es en gran parte, pues, la marroquinería. No es que no haya más sectores laborales, no, porque también podríamos mirar a las empleadas del hogar, podríamos mirar a las asistentas de ayuda a domicilio también, que tampoco la situación es demasiado buena, ¿no? Pero bueno, las cosas como son, realmente la gran mayoría de la población aquí en Ubrique, pues sabemos que forma parte del sector marroquinero, y entonces, pues, a lo que nosotros atendemos principalmente. Pues ahí está toda esa trayectoria, y como nos comentaba Fran, desde luego es más necesario y más vigente que nunca el movimiento obrero, cuando estamos comprobando, además, ¿no? Cómo a día de hoy tener un trabajo en esta sociedad tampoco significa estar libre de la pobreza, salir de la pobreza, ¿no? Totalmente. Vaya, hecho anualmente los informes de la Fundación Foessa, de la que forman parte tanto Cáritas como la OAS, ¿no? Y es una fundación y son informes, pues, realmente valorados dentro del mundo económico, pues lo destacan anualmente que el estar trabajando no te exime de poder caer en el mundo de la pobreza, ¿no? Entonces, bueno, pues que se ha hecho, no hay derecho, ¿no? Y tenemos que intentar reivindicar que lo primero es la vida de las personas, no los beneficios de las empresas, que en cualquier caso yo entiendo que cuando un empresario monta una empresa realmente lo que va buscando es obtener un beneficio. Yo eso creo que no lo discutimos. La cuestión es que eso no debe ser a cualquier precio, no debe ser al precio de arrasar con los derechos de los trabajadores y por encima de las familias, ¿no? Pues un mensaje que la OAC va a seguir defendiendo, ¿verdad, Frank? En Ubrique decíamos toda esa trayectoria y bueno, pues con intención, supongo, ¿no? Seguir adelante y abrir las puertas a las personas que lo deseen, ¿no? Que quieran participar. Por supuestísimo. Estamos muy abiertos a cualquier persona que quiera acercarse a nosotros, que quiera unirse a nosotros o simplemente que quiera colaborar en nuestros actos y nuestras acciones. Y bueno, tenemos la página de Facebook con la cual, bueno, pues pueden contactar con nosotros. Nos reunimos semanalmente en la parroquia, allí nos conocen todos, también a través del mismo párroco se puede contactar con nosotros. En fin, que nosotros estaríamos pues encantados de contar pues cuantas más personas mejor para unirse a este nuestro trabajo, ¿no? Muy bien, Fran, pues muchísimas gracias desde luego por habernos acompañado. Recordamos ese acto que va a tener lugar este próximo domingo, que va a conmemorar. Domingo 21 de noviembre a las 10 de la mañana en los salones parroquiales. Ese 75 aniversario del nacimiento de la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica, que bueno, pues conmemora esos 75 años de existencia y también con una importante trayectoria en el caso de nuestra localidad. Pues Fran, lo dicho, agradecerte que nos hayas acompañado y enhorabuena por ese trabajo que realizáis desde la OAC por el bien común. En definitiva, intentando bueno, pues, trabajar en ese sentido. Así que lo dicho, enhorabuena y ánimo también, por supuesto, para seguir adelante. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, y a Radio Ubrique por haceros eco de nuestra iniciativa. Gracias, un saludo. Un abrazo.